12 de diciembre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona del continente americano. En aquellos días del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 48. En aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones». Palabra del Señor. Hoy celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona no solamente de México, sino del continente americano. Casi 40 años después de la llegada de Colón al continente, en el año 1531, la Virgen María se aparece en un cerro en México, el Cerro Tepeyac, a un indio, el cual estaba yendo de camino para visitar a un tío enfermo. Y la Virgen se le aparece en varias ocasiones. En una de estas apariciones le dice al indio Juan Diego: «No temas, ¿no estoy acaso yo aquí, que soy tu madre?». Es decir, se revela como la madre, como lo que es, madre. Le pide la Virgen a Juan Diego que vaya a ver al obispo Zumárraga para pedirle la erección de una iglesia, de un templo, en honor a María. Al principio, claro, hubo resistencia, incredulidad por parte de las autoridades eclesiásticas, hasta que la Santísima Virgen se dio a conocer a través de un signo muy fuerte, cuando le dijo a Juan Diego que recoja rosas en una época del año, en invierno, y en un lugar en donde era imposible que hubiera rosas muchas y bellas. Y entonces ese signo, la recolección de las rosas, sumado al signo de la impresión de la imagen de la Virgen en la tilma del indio Juan Diego, fueron los dos signos, en especial este último, los suficientes para que entonces el obispo declarase como auténticas esas apariciones en México. Desde ahí, la erección de la Basílica de Guadalupe y una serie de prodigios, milagros, muchos, y una devoción enorme en estos lugares, en este pueblo, en México, y no solamente en México. Mucha devoción, mucho amor a María, a la Santísima Virgen de Guadalupe. No es casualidad que ella haya querido revelarse en ese momento histórico, dada la llegada de España a estas tierras, España, que llegó también para evangelizar estos lugares, y la Virgen de alguna manera quiso estar presente desde los inicios de la evangelización para terminar con el paganismo que había, la idolatría, expresiones de los indios, muchas de ellas cercanas o directamente diabólicas, demoníacas, como por ejemplo los sacrificios humanos que realizaban los aztecas. Es decir, con la llegada de España, con la llegada de la Virgen de Guadalupe, empieza a haber una transformación, un cambio cultural altamente positivo, y del cual nosotros somos en buena parte sus hijos, sus deudores, sus descendientes. La Virgen María, que quiere ser madre de todos, la Virgen María, que desde aquel entonces empezó a gestar como buena madre un continente para Cristo, un continente para el Evangelio, para la Iglesia. Por eso hoy especialmente la miramos a ella y le pedimos por la fe de nuestros pueblos americanos, marcados por el amor a Cristo, marcados desde los orígenes por ese especial amor a la Madre, a la Virgen. Estos pueblos nuestros que están siendo atacados en esas raíces cristianas por diversas ideologías ateas, de izquierda, ideologías que atentan contra la fe, contra la familia, contra los valores naturales, valores evangélicos. Por eso especialmente le pedimos hoy a la Virgen de Guadalupe, cuide a sus hijos de América, cuide la fe de esta patria grande que es el continente americano, cuide la fe de sus hijos. La Virgen María, a quien tanto debemos, porque gracias a ella de algún modo fuimos salvados, gracias a su sí, gracias a su obediencia, gracias a su disponibilidad para cumplir con la voluntad de Dios. El mundo entero, la creación entera, en buena medida le debe a la Virgen la redención. Más aún, incluso, y entiéndase lo que quiero decir, hasta el mismo Dios, se podría decir, en cierto sentido y en parte, que algo también le debe a María. No estoy exagerando con esto que acabo de decir. Hay una expresión de un padre de la Iglesia que dice más o menos así. Dice, todas las criaturas le deben algo a María. Perdón, todas las criaturas le deben algo a Dios. Pero María es la única criatura a la cual Dios le debe algo. Y en efecto, gracias al sí de ella, Dios pudo llevar a cabo su plan de redención. Por supuesto, ese sí de María no fue solamente un sí de ella, sino que fue un sí o un hágase inspirado por la gracia de Dios. En el fondo, ella es quien es y la veneramos como tal en razón de la gracia de Dios y del poder de Dios. Esa gracia cuya expresión más acabada es esta mujer, la Santísima Virgen, la llena de gracia. Bueno, que la llena de gracia, María de Guadalupe, entonces bendiga a la Argentina, bendiga al continente americano, que la llena de gracia nos ayude también a nosotros a decirle a Dios: hágase tu voluntad, hágase en mí según tu palabra, que podamos ser dóciles y no rebeldes al Espíritu Santo, que podamos mostrarnos disponibles a las sugerencias y pedidos del Señor, incluso cuando estos aparezcan como no esperados, aparezcan como una cosa novedosa, insospechada en nuestra vida. A veces Dios hace eso, Dios nos sorprende, como la sorprendió a la Virgen con su pedido. Bueno, que podamos también, si eso ocurre, si Dios propone algo nuevo, insólito, insospechado, que podamos también discernirlo, pero mostrarnos dóciles a sus pedidos. Es así como seremos felices nosotros, es así como haremos felices a otros, es así como podremos contribuir al crecimiento, a la santificación del mundo y de la Iglesia. Feliz día de la Virgen de Guadalupe, y yo los bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.